después de nada. No fuiste buena al pensar que yo ni te amaba ya. Estas son cosas que pasan y de ese tiempo bien después de nada. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, porque te conocí. Si no era para mí, el mundo gira y gira, y cuando gira y gira, quizás no se cumplemos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño, el don del despertar. Encuentras el final y el comienzo para